Hola Vanina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poquito el desafío, ¿no? También del turismo en Algarrobo del Águila con esta historia, ¿no? Que increíblemente la atraviesa. Sí, tal cual. Es súper fuerte, pero bueno, es súper importante también. Yo he estado diciendo en distintos lugares que la verdad que el 80% aproximadamente de la gente que nos visita movilizados por el tema del río Tuel. En base a eso surgen hacer otros circuitos que también tenemos, pero el llamador principal es el tema del río. Vanina, ¿y quienes los visitan son gente que vive aquí en la provincia de La Pampa o es gente que está de paso por ahí por el lugar y los va a visitar? Tenemos gente de paso, sí, porque nos atraviesa la ruta nacional 151, una el norte con el sur o viceversa, el sur con el norte. Y nunca falta por ahí el curioso que o paró a cargar combustible en la estación de servicio que tenemos en el acceso y pregunta, che, ¿hay algo para hacer acá? Andamos con tiempo. Y listo, los playeros los mandan ahí al centro de informes y los tenemos recorriendo. Pero tenemos mucho pampeano que va a recorrer el oeste y hace base en Algarrobo del Águila y de ahí sale a recorrer lo que es La Ahumada, Santa Isabel, algunos, bueno, se atreven a ir hasta Puelén. Pero este último año se ha dado que mucho pampeano ha empezado a salir a recorrer, digamos que ya desde la pandemia, así que también eso está buenísimo. Qué bueno eso, Vanina, porque habla un poco de reconocer el territorio y hacer un poquito más afín una problemática que más de uno en otras localidades puede verla por los diarios o sentirla porque es nuestra, pero el ir al territorio ya muestra que hay también otro compromiso, ¿no? Sí, tal cual. Y además yo lo que noto es que todos nos hemos cargado esta lucha por la recuperación de este río que es de todos los pampeanos y pampeanas. Y bueno, y no hay nada mejor que el conocimiento, ¿no? Y mucha gente, también tengo escuelas que me llaman docentes y me dicen, mira, estamos justo tocando el tema del río Tuel. Bueno, podés mandar información o algún videíto o algo, porque quizás son escuelas de pronto que no pueden viajar. Y sí, dale, no hay problema. Como también tenemos muchos colegios que ahora, tipo septiembre, comienzos de octubre, comienzan a viajar al Algarrobo del Águila para ver el tema del río. Dependiendo de la época del año, a veces con agua, a veces seco. Por ahora lo verían seco si van. pero está buenísimo porque, te vuelvo a repetir esto, todos los pampeanos nos hemos cargado este reclamo del río Tuel. Y que también, Vanina, te escucho y pienso qué mejor y qué más lindo de que poder ir a visitar y también encontrarse con la gente del lugar, poder charlar con la gente del lugar, con artesanos, artesanas, gente que vive ahí en el pueblo, porque también, digo, te acerca la historia de la localidad y esta problemática de la Tuel desde otro punto de vista. Sí, total. Mira, me pasó en Expo Pyme. Hace poco que estuvimos, se acerca alguien al stand de turismo y me dice, bueno, mira, yo tenía un montón de folletos desplegados sobre el escritorio, explicando los distintos circuitos que había en la localidad, y me dice, mira, yo esto ya veo lo que has organizado, está buenísimo, lo quiero hacer, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir al Algarrobo del Águila y sentarme con un poblador, mate de por medio al lado de un fuego y que me cuente historias del Algarrobo del Águila. ¡Qué lindo! Y eso también es turismo, ¿eh? Sí. Ese intercambio cultural que se da es buenísimo y hay un montón de gente que está eligiendo esto. Más allá de estos circuitos que están organizados, por ahí no falta la persona que te dice, che, yo me quiero juntar con alguien adulto, alguien mayor, que me cuente cómo vivían antes, cómo era el tema del río. Y claramente eso se organiza todo. Yo digo que todo es charlable, todo se puede organizar. Disponemos de la Casa de la Cultura, que es un lugar muy muy grande y a su vez es un antiguo edificio, un antiguo almacén de ramos generales y además de hacer un recorrido por ahí, cuando surgen estas cosas, estas ideas, llevamos a gente a que charle ahí. Vos me hablabas recién de circuitos, sí. Contame un poco de eso, ¿en qué consta, digamos, los circuitos estos que han armado para la gente que llega? Bien, tenemos el circuito cultural histórico. Es dentro de la localidad, Este te cuenta básicamente la historia de la fundación de Algarrobo, de los primeros pobladores que hubieron en su momento. Ya data de la campaña del desierto, imagínate como que retrocedemos muchísimos años. Y hasta la fundación nos dirigimos al actual centro de informes, que es una antigua comisaría donde cuenta la historia que estuvo preso Juan Bautista Bairoletto. Entonces nos encontramos ahí con fotografías y contamos, mostramos el calabozo y contamos toda la historia de esta persona, que fue un personaje que anduvo por distintos puntos del país y bueno, no fue la excepción en el oeste de la provincia. También ahí mismo en el centro de informes tenemos hace más de un año el Paseo del Agua, que es una muestra de recursos hídricos que supo estar en el Parque Luro, pero bueno, como no tenía mucha concurrencia el paseo ahí dentro del Parque Luro, determinaron desde la Secretaría de Recursos Hídricos que lo ideal era trasladarlo al Garrobo del Águila, donde sí se recibían contingentes escolares y que iban con temas holísticos sobre el río Atuel. Eso también se encuentra dentro del centro de informes y charlamos y lo mostramos y de ahí continuamos hacia el río caminando, que no se camina más de una cuadra y media, dos. Y en el río, en la costanera del Puente Viejo, contamos ya toda la historia de la Atuel desde cero hasta la actualidad, con datos que se van actualizando todo el tiempo por la Secretaría de Recursos Hídricos, así que son datos bien específicos y certeros. Mirá, después vos. Tenemos otro circuito, que es el circuito productivo. Ahí cerca del río tenemos una chacra, que el objetivo fue mostrar la actividad o las actividades fuertes que hay en la localidad, que son los productores que tienen chivitos, los caprinos, como también la actividad ganadera, quienes tienen vacas. Este productor está ahí justo al lado, entonces como que nos quedó justo para visitarlo. Y bueno, los chicos o adultos o familias que nos visitan ven el tema del trabajo con las vacas, con los chivitos. Este señor tiene llamas, tiene gallinas, tiene, bueno, una chacra tremenda. Y también ahora se le sumó lo que es la fábrica de cerveza artesanal Chicaicó, que es una cerveza de ahí de Algarrobo del Águila. Se visita la fábrica de cerveza, se cuenta Matías Pescara, que es el propietario, cuenta todo el proceso de elaboración de esta cerveza, que incluso más allá de las variedades que conocemos, de la IPA, de la APA, de la rubia, ¿no? Tiene unas que son con yuyos autóctonos, con plantas autóctonas. Una variedad que tiene jarilla, que la jarilla es una planta de ahí, de la zona. Sí. Vanina, ¿y se puede probar eso? Sí, obvio. Siempre hay degustación. Y bueno, mientras tanto él va mostrando todo el tema del proceso. No, y que también pensaba, Vanina, que uno cuando piensa en turismo, el turismo va de la mano de la gastronomía, ¿no? Digo, justamente te iba a preguntar un poco, bueno, además de los chivitos, ¿qué otra cosa, gastronómicamente hablando, podemos encontrar en Algarrobo? Y mira, ahí ahora que mencionas gastronomía, también hay parrillas, o sea que ahora la gente, porque por ahí te preguntan, che, es un pueblo chiquito, ¿hay donde ir y sentarte a comer? Y sí, tenés dos parrillas, hay un food truck. Y todos tienen su impronta en lo que respecta a lo culinario. También recibimos mucha gente que por ahí va y te dice, che, yo quiero probar el pan casero, no el pan industrializado, el pan casero. Bueno, también hay una panadería que hace ya ese pan que lo relacionamos con nuestros abuelos, el pan casero típico que saca del horno. También hay otro tipo de panaderías que son industrializadas, ¿no? Pero es algo que busca la gente por ahí. Más esas cosas de pueblo. Y dependiendo de la época, obviamente, van a comer chivito o queso de chiva, dependiendo de la época. Vanina, ¿y cómo recibe? ¿Cuánta gente vive en Algarrobo del Águila? Y este último censo dio aproximadamente 700 personas. ¿Y cómo reciben el tema del turismo? ¿Les gusta? ¿Les cuesta un poco? Y ahora, imagínate que esto comenzamos en 2017. En 2017 era una loca que iba al Garrobo del Águila a querer inventar algo que no se cruzaba nunca por la cabeza. Y realmente cuando se armó, se organizó, se pusieron los miradores de la Barda, que eso es el circuito de naturaleza, y empezó a llegar gente que de pronto iba, bueno, a ver qué en el oeste, o que empezaban a llegar los micros escolares con muchos chicos, con 70, 80, 100 chicos, bueno, y dijeron, esta loca no está tan loca, y nos subimos todos juntos. Entonces ahora empezó, es toda una rueda, ya se empezaron a sumar más artesanos, más emprendedores, otro tipo de emprendimientos que todos colaboran, ¿no?, para la recepción de este turista o viajero. Ahora está buenísimo, te digo, pero al principio costó bastante, ¿eh? y que también es un poco hasta que no se van acostumbrando y es como un poco, vos decís, bueno, tienen el centro, en la Casa de la Cultura, tienen los distintos artesanos, artesanas, y entre todos, digo, cada uno desde el pueblo va aportando algo. En cuanto al alojamiento, ¿tienen disponibilidad? ¿Tienen alojamiento? Sí, hay cabañas, son cabañas prácticamente 4 estrellas, todas habilitadas, ¿no?, por la Secretaría de Turismo de acá de provincia. Y después hay un hotel que inauguró hace poquito, que es un hotel sin categoría, pero bueno, a ver, yo digo que hay gustos y para todo el mundo. Tenés algo sencillo que te permite ir y dormir, como que tenés ya después algo super premium, como es el tema de las cabañas, si buscas otro tipo de confort. Y nunca falta ver el que va a acampar también, porque sobre la costanera del Puente Viejo, donde se armó todo cuando en 2017 inauguramos el primer lanzamiento de temporada turística, se habilitó toda la costanera con electricidad y agua potable, entonces siempre hay o hay alguna casilla, algún motorhome, alguien que va con carpa, así que ¿por qué no dormir bajo las estrellas, no? Tal cual. Nada más lindo. Un poco también de la historia, ¿no?, de estos circuitos. Leí algo de Don Pascual, una estancia turística. Contame un poco de eso. Bueno, mira, Don Pascual era una estancia rural que inauguró como en 2018, más o menos, 2018, casi 2019. Pero en pandemia decidieron cerrar. Cerraron lo que es la parte del alojamiento, pero sí lo tienen habilitado para que con guías vayamos a recorrer, llevemos gente y recorremos, porque tiene una zona que es súper linda y quienes van se quedan muy impactados, porque caminás por dentro de unos cañadones y terminamos en un cerro que no te das cuenta por dónde vas caminando y saliste de golpe y te encontrás ahí arriba y con una vista de las bardas que es maravillosa. Mucha gente elige eso. Obviamente la gente que va y se queda, porque yo siempre digo, si querés recorrer tenés que hacerlo tranquilo, te vas un fin de semana, porque en un día realmente no llegás a hacer todo. Tal cual. Y además escuchaba eso y me puedo pensar, desde ahí también se hacen el astroturismo que vos mencionabas. Sí, lo hacemos en la barda. Adquirimos en calidad de préstamo un telescopio de la Secretaría de Turismo, quienes me capacitaron a mí, y hacemos observación de cielo ahí en la barda, porque es la parte que no hay contaminación lumínica de nada, porque después en la localidad son todas luces LED, entonces prácticamente está de día, en plena noche. Se nos redificulta para hacer observación si quisiéramos en la plaza, ¿no? Pero en la barda es maravilloso. Es súper lindo, sí. Vanina, y además, bueno, de vos, que está a cargo de esto y de las guías, ¿hay alguien más que está con vos haciendo este trabajo? No, soy yo y después tengo una sola guía. Se abrió una capacitación libre para gente de ahí de Algarrobo, ¿no?, que quisiera recibir turistas y a ver, y poder contarles y explicarles y hacer el tema de las guiadas, pero bueno, no se animaron. Así que tengo solamente a Corina, que es la guía que me acompaña. Siempre estoy yo igual en las guiadas, pero la dejo a ella que hable. Quien quiere, bueno, ir a visitarlos, ir a hacer estas actividades que proponen, ¿dónde se tienen que comunicar, a dónde se tienen que dirigir? Mira, lo pueden hacer al teléfono a 2954-467956. O al correo turismoalgarrobodelaguila@gmail.com. Vanina, y por termina lo que vas a decir. No, hay una fanpage que es Algarrobo del Águila _ La Pampa. En cualquiera de esos lugares nos escriben y se coordina. Yo siempre digo, todo lo que te decía hace rato, todo se coordina. Vos por ahí me decís, che, bueno, pero yo no puedo ir justo un fin de semana. Un día de semana se hace cuando sea. Así sea un matrimonio, 10 personas, y me dicen, che, queremos hacer observación a la barda, todo se organiza, ¿eh? Así que nada, eso está buenísimo porque se da esa libertad. Y yo decía, cuando hicimos la observación, por ejemplo, les decía, bueno, miren, ¿qué quieren que, a dónde apunto el telescopio? Allá está Júpiter, allá está Marte, ¿qué quieren ver? Ojo, no en todos los lugares tienen esa posibilidad, porque por ahí quien da la capacitación o da la charla ya lleva como preparado lo que van a ver. Y acá en agarro y les digo, ¿qué quieren que les muestre? A ver, entonces como que jugamos un montón con esas cosas. Todo se puede arreglar, todo se coordina, acorde a las necesidades y las ganas que tenga quienes nos visitan. Vanina, y por último, ¿tienen un registro de los primeros pobladores, de personajes que hayan sido fundamentales para la historia de Algarrobo del Águila? Me pasó cuando arranqué a trabajar ahí en 2017 que no había lo que era mucha documentación histórica escrita o en papel, claro, digamos. Como no había planos, por ejemplo, el centro de informe es uno de los antiguos edificios que hay en el oeste, no solamente en Algarrobo, en el oeste, que está en pie. Sí. Y no tenía nada, ningún mapa, ningún plano. Me vine acá a Santa Rosa y en el archivo histórico provincial me encontré muchísima documentación. Así que sí, tenemos. Ahora sí poseemos. De hecho, se está armando un museo ahí dentro de la Casa de la Cultura con toda esta recopilación que nos brindó el archivo provincial. Qué importante eso. Vos sabés que yo siempre lo cuento. Mi abuela nació ahí y justamente siempre me contaba historias. Sabía, por ejemplo, ella veía el cielo y te decía, Paulita, va a llover. Y yo decía, pero abuela, no, porque mi abuela me enseñó a la vera del río que si el cielo tiene esto y tiene lo otro, y te contaba, y me hablaba de las casas de barro, ¿no? Y siempre sí, nos quedó a nosotros esa pizca de decir, che, tenemos que ir, tenemos que volver al Garro del Águila. Bueno, mira, ahí en la Casa de la Cultura, donde se quiere armar el museo, yo tengo una parte que fue lo que las paredes, vamos a decir, las originales del lugar, que son de ladrillo crudo. Yeah. Y no quiero que me las toquen por nada en el mundo. Olvídate, esas por favor, paredes. Y porque yo le digo que hay que revivir ese antiguo almacén que supo haber. Y con esas paredes que están así, es historia pura. Tal cual. Y yo digo, hay que recuperar y mantener esos pocos edificios que tenemos, porque convengamos que en la provincia no son muchos los que hay. Entonces, sí, yo soy como muy hincha en esas cosas. No, realmente sí, porque es lo que queda en la historia, ¿no? La bisabuela mía vivió hasta los 100 años, o sea, y la sacaron porque justamente el río ya no pasaba y no tenía sentido realmente que estuviera solita allá. La trajeron para Santa Rosa, pero murió a los 100 años, o sea, increíble, larga vida. Y esas cosas son maravillosas realmente, el poder conectar con eso. Así que bueno, vamos. Tenemos la promesa de que vamos a ir, tenemos que ir. Cuando quieran, son súper bienvenidas. Vanina, muchísimas gracias. Me pueden escribir, me llaman en la hora y día que sea, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamar.